Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cuando uno de mis nietos me dejó solo viendo el fútbol porque debía ir a alimentar a sus peces, sentí gusto por tener un nieto tan amante de la naturaleza. Pero cuando otro me comentó que esa tarde compraría una vaca, pues había iniciado una pequeña granja, de plano mi alegría se transformó en un hinchado orgullo genético. Les había heredado dones que ni siquiera sabía que tenía, dones que apenas se me revelaban ahora mirándome en el espejo de mi descendencia. Desde luego les pedí que me llevaran a su granja. Haciendo cuentas, desde que era niño e iba muy temprano a comprar la leche a un establo cercano, no había vuelto a estar en algún sitio parecido a una granja. Aunque en aquel tiempo ir bostezando con mi olla por la leche bronca era una lata, con el tiempo, al pasar de los años, el recuerdo del olor a boñiga, mezclado con el de la alfalfa fresca y el de la leche recién ordeñada, además de la remembranza de los amaneceres de calendario, conformaban en mi memoria un cuadro tan hermoso como falso. Por eso, cuando mis nietos accedieron de buen modo a llevarme a conocer su granja, rescaté unas botas viejas, mi pantalón de faena y una chamarra olorosa a humedad, y los dispuse cuidadosamente para no perder tiempo a levantarme en la madrugada del día siguiente. ¿A qué hora salimos?, les pregunté a mis nietos. Pero, abuelo, estallaron en carcajadas. Si no se trata de salir a ninguna parte, ven con nosotros, abuelo. Lo seguí hasta la computadora. En menos de un minuto tenía frente a mis ojos lo mismo la pecera que la granja, en la que se alineaban no una sino varias vacas satisfechas, algunos borreguitos, caballitos, cerdos de caricatura y algunos perros y gatos que parecían no menos contentos, un granjero y una granjerita de vestido a cuadros, una granja de cuento al lado de otras granjitas muy bellas, todo virtual, en la aplicación de Facebook más utilizada a la fecha, Farmville. Según me explicaron, uno puede escoger a sus vecinos o crearlos y negociar con ellos. Hay que sembrar y cosechar a su tiempo, comerciar el producto y adquirir más elementos como casitas, graneros o aún pequeños edificios, y todo con el dinero virtual que se obtiene. También se puede comprar con dinero real, que por lo que adiviné es el camino más frecuentado por mis nietos. Otro rasgo que les heredé. Cada vez se agregan entre 1 y 9 millones de granjeros que totalizan ya más de 100 millones en el mundo. La perspectiva es llegar pronto a 500 millones y para eso se lanzan periódicamente nuevos productos. Ahora mismo han salido o están por salir un cachorro de pantera, un carruaje de calabaza y un gatito vestido de bruja, además de rosas negras como promociones de Halloween. Los mayores somos muy dados a hacer comparaciones imposibles e inútiles y a decir que esto es mejor o peor que lo que había en nuestra época. Bueno, yo no voy a hacer comparaciones. Como distracción, la granja me parece interesante. Espero llegar al día en que se pueda ordeñar también a la computadora. Hoy puede ser un gran día y mañana también.